What did you say? Arrancó el operador titular. Nahuel. ¿Cómo te va, Nahuel? Un pase mal ya. Lo tuvimos a robar una entrada, ahora vino el oficial. El oficial. Bueno, lo que sonaba recién. Pantera, Walk, del disco Cowboy from Hell. Ahora estamos escuchando un nivel de música heavy de lo más fina, ¿no? Y ahora va a ir más fina todavía con el tono de voz cuando terminemos el programa. Estuvimos en la preproducción escuchándolo, la verdad, se viene una sinfónica. Una sinfónica. Un tema ganzarrocesco, ¿no? Sí, un soprano del heavy metal, prácticamente, brasilero. Bueno, ya estamos liquidando antes de que venga el boxeo. ¿Con qué liquidamos este pleito? Filó. El 20 de septiembre de 1993. No, pará, todo. Septiembre, pará. No, septiembre. No, meter una P, papá. Septiembre. Qué septiembre. Llamame a alguien de la Real Academia Española que me diga realmente. Llamame, a ver, consíguemelo. Nahuel. Ya que viniste, está. Produce una molestia fonética, sí, al pronunciar, sí, las P. Septiembre. Septiembre. Se pone septiembre. No, las dos formas. Es como kiosco con K y con Q. Me gusta más September. September. El 20 de septiembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara... No tenían nada que hacer, vamos a decir lo que... Porque estos temas que se aprueban, ¿tienen mucha votación o levante, sí, la mano? En la resolución 47/237, qué importante. Decide que el 15 de mayo de cada año se celebre el Día Internacional de la Familia. Grosso. En el 93. Los Benvenuti. En el 93. Hace poquito. Así que... no sé si decirle felicidades. Felicidades, feliz día. Hay que llamar a la familia. Todos venimos de una familia, así que no sé. Felicidades. Es el día de todos, digamos. Y sí, que pongan día de todos es lo mismo. El día de la familia, todos tenemos familia. Nos guste, no nos guste. Yo me acuerdo en el colegio. Yo fui a un colegio católico y nos decían: la familia que reza unida permanece unida. Mirá vos. Con ese eslogan así nos despedíamos. Así te despedías. Entonces vos llegabas a la mesa y le decías: papá, quiero decir las gracias, y te da un sopapo. Pero qué institución, ¿no? La familia. La familia. Creo la que... primera institución. Exactamente. Pero siempre estuvo. Es la primera institución en la cual nos desenvolvemos nosotros. Es la primera institución ya desde la filosofía hegeliana, por ejemplo, desde la filosofía del derecho de Hegel. La familia aparece como lo primero, pero como incluso es anterior al individuo. Uno podría pensar, bueno, el individuo es anterior a la familia porque la familia se compone de individuos. Claro. Pero no es así porque, o sea, está como un poco que está antes el huevo, la gallina, sí. Un poco, pero a nivel lógico, si se quiere, a nivel de anterioridad lógica, el individuo realmente se vuelve individuo cuando sale de la familia. Digamos que lo primero es la familia. Uh-huh. Uno crece en una relación de dependencia para con otras personas. Claro. Ahí es donde se forma. Y bueno, la institución primera, la que da acogida a cualquier persona en ese sentido, es la familia. Es terrible porque uno se va de la relación de dependencia familiar para meterse en una relación de dependencia laboral, ¿no? Claro, bueno, las tres instituciones para la filosofía del derecho de Hegel son la familia, la sociedad civil y el Estado. Claro. En la sociedad civil está conformada por esas personas que ya se autonomizaron. Salen a buscar trabajo, son independientes, si se quiere. Ahí sí ya empiezan a jugar un rol de individuos que compiten en el mercado laboral. Uh-huh. Pero como que el nexo que concilia las dos cosas es ese individuo solo que tiene que competir con los demás y la otra institución que es todo lo contrario. El nexo que conjuga esas dos cosas es el Estado. Ahora, cuando se habla de familia tipo mafia italiana, la familia... La familia. Se está hablando ahí de un nivel de... No hay consanguinidad, pero... Bueno, ahí hay una institución sagrada. Sagrada la mafia. Con todas las letras, ¿no? Y nosotros tenemos una traducción muy italiana también, ¿no? Muy, muy fuerte, muy marcada. O sea, es como que la familia la ves ahí. El lazo familiar que tradicionalmente tiene que ver con lo sanguíneo. Pero también con los favores, ¿no? El tema mafioso tiene que ver con los favores, con la no traición, la lealtad. Pero es que cambia muchísimo de círculo cultural a círculo cultural el tema de la familia. O sea, todos los que son nórdicos o incluso los algunos orientales tienen una constitución de una familia quizás mucho más liviana, ¿no? Si se quiere, hay unos vínculos que quizás son padres e hijos, pero incluso hay hijos que aportan a la casa con dinero, se van sin ningún tipo de nido vacío, conflicto de los padres cuando se van de la casa. No hay un núcleo afectivo tan importante. Tan intenso. Sí, bien... Por eso hablábamos de esto que tiene como de sagrado la familia para una tradición más... muy católica, ¿no? Meridional o católica también. Sí, sí. Bueno... ¿Qué se te cayó la dentadura? No te caigas. Te cayó la dentadura, Julián. La familia también como institución cumple un rol fundamental dentro de la economía política. Claro. En cuanto que y de la comunicación, la herencia de los bienes está determinada de acuerdo a la consanguinidad. Claro. Entonces, la manera de organizar a mano de quién pasan los bienes de una persona cuando esa persona muere es en ese sentido, ¿no? La herencia, que son los vínculos familiares. Totalmente. Totalmente. Bueno, y una cosa que quería remarcar, que hoy en día en esta sociedad contemporánea, la familia, si bien todavía está muy presente la cuestión de los sanguíneos, es como que ahí hay un lazo que no se rompe nunca. Uh-huh. También la familia aparece más como una cuestión de roles, ya excediendo los sanguíneos. Sí. Hay mucha familia no convencional. Uh-huh. ¿Cuál es la familia que se muestra, por ejemplo, en las publicidades de autos, digamos? Que vos siempre se muestra una familia arriba del auto. La familia americana. Tipo. Claro, es lo que se llama una familia tipo, que hoy en día en Europa es la pareja y dos hijos. Fíjate, cuando vos ves el tamaño de los autos que se venden. Uno. Sí, uno o dos hijos. Uno o dos hijos. Uno. Es la familia tipo. Pero el problema justamente que tiene Europa es que tiene tanto nivel de cálculo y de previsión para tener un hijo que termina siendo recesiva la demografía. Tal cual. Porque de dos personas pasan a dejar solamente una Entonces se cuidan tanto con lo económico y con lo... Sí, sí, están teniendo un déficit a partir de ahí de que la mayoría de la población es adulta. Claro, es vieja. Y sí, está decreciendo poblacionalmente. Está creciendo de población. Mientras que en los sectores más populares suele pasar lo contrario, ¿no? Que siempre se hacen chistes respecto todo a esto. Todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, la familia estadounidense, que es una familia de auto rural. Digamos, auto rural y... Mucho desayuno, mucha comida. Es una cultura amante de lo grotesco en ese sentido. Cinco hijos, no sé. De lo gigante, ¿no? Sí, pero también pasa en el nivel sociocultural bajo, digamos, de Estados Unidos. Sí, el tema de la bueno, de lo... acá es tremendo. Acá es tremendo. Digamos, es bastante fuerte, ¿no? Claro. Bueno, yo lo que quería remarcar, ya para ir cerrando un poco esta cuestión de los roles, de que la familia, si bien todavía los sanguíneos están muy presentes, existen hoy familias no convencionales en donde capaz que una persona no tiene una madre específica, sino que la madre puede ser la que ocupa ese rol en determinadas circunstancias. Ajá. Hay chicos que son criados por hermanas, por abuelos, conocidas, gente abuelos, con la que circunstancialmente abuelos también conviven, y que el rol de madre es temporario, no es definido. Uh-huh. Y puede ser asumido por varias personas, así como el de madre, el de hermano. Veo mucho hombre con collecito, llevando collecito. Bueno, la mujer en el trabajo, qué sé yo, aparece el hombre sin trabajo. Ya los límites entre lo materno y lo paterno está muy corrido, sí. Tal cual. No es como antes, sí. Exactamente. Así que estamos en VIP, era una familia cambiada. Bueno, todo el tema. Sí, de... Y sí, también una cuestión de adopciones que hoy en día se da muchísimo. Bueno, Angelina Jolie, por ejemplo, adoptando chicos de África. Y hoy la ley abrió la posibilidad para una familia entre homosexuales sexo. Que pueden adoptar un hijo, por ejemplo. Ajá. Antes no podían. ¿Eso acá en Argentina? Eso acá en Argentina. Sí, sí. Hoy a través del matrimonio igualitario. Así que te podés liberar, Juli, ¿eh? Vos que querías tener un hijo. La verdad, este gobierno. Nacional y popular. Chau. Nos fuimos así. Nos vamos hasta el próximo miércoles, señores. Vamos con el último tema de Angra. Escuchá. Cumbres borrascosas de la novela. Exacto. Adiós. I'm